Ten cuidado, Nazarí, con lo que dices por el Twitter. Que como te pase, te van a meter la jaula. Que como te cojan, te van a hacer la jaula. Nos multan por decir, nos multan por hablar, nos multan por beber cuando no por fumar. Multas, multas que no pararán, un palé de multa, dos pa' dinamar. Multas que enaltecen a su debilidad, multas que te dicen te van a embargar. Multas por no tener nada que declarar, multa al abogado que te defenderá. Y vengan multa y sanciones, muchas gracias a usted, señora gente, más no vamos a poder pagar ni una. Somos insolventes permanentes. No gastéis más papel porque no es sostenible con el medio ambiente. Os veo insensibles. Mándala por mail una magia embarga que te hago una lista de fungible y no fungible. El líquido estancado de la escobilla de debate. Gelatina blanquecina de la cola de mi rape. Si encuentras algo que los huevos me ate, saco un jufato, espero me los desate. Multas pa' hundir y también desmotiva a medida que se empiezan a acumular. Multa por estar y también por no estar, y a los por no estar no nos pagan el jornal. Multa Illuminati por enaltecer un aquí. Multas para el Tati, para el Salvi, para la Paqui. Multas pa' que baile y lo goce, papi. Multan al frac, pero no multan el fracking. Y vengan multa y sanciones, muchas gracias a usted, señora gente, más no vamos a poder pagar ni una. Somos insolventes permanentes. Somos insolventes permanentes. ¿Qué puede pasar a usted como aspirante a cárcel? Firme cada 15 días en este papel. Que sepa que se la está jugando usted. Así que al casita permanente. Multa toda que tenga dignidad. Mientras del nazi dicen el shabar shabar. Multas a la antifa porque algo de trama. Pero a los racistas barra libre pa' insultar. Y ten cuidado con el Twitter. Ten cuidado que te meten en la cárcel por el Twitter. Menos al Paco Maruenda y al Germán Tersch y a Esperanza Aguirre. Y vengan multa y sanciones. Muchas gracias a usted, señora gente, más no vamos a poder pagar ni una. Somos insolventes permanentes. Permanente.